Continuamos entre mate y mate, 10:36 minutos, programa corto, ese viene Córdoba suena en unos minutos nada más aquí en una radio, muchas voces para Capilla del Monte y como saben, está la ruta 38, ayer nos enterábamos porque hicieron corte de media calzada, una serie de camiones porque la empresa Cavicor, que hemos denunciado aquí también porque fue la encargada de pavimentar la ruta 38, durante todo estos último año, de manera muy irregular, tiene muchísimas denuncias Cavicor, porque había también, escatimado en gastos, vamos a decirlo así, en seguridad, pero también nos enteramos ayer que escatimó en gastos con los trabajadores, en este caso con los camioneros que vienen trabajando para esta empresa y no les están pagando. Está Loza, David Loza, ¿no? ¿Cómo? Daniel Loza, ahí está. Daniel, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, bueno, uno de los camioneros que estaban allí en la ruta, no sé si todavía hoy están presentes ahí en la zona del peaje de Villajardino, ¿no? Mira, hoy nos encontramos en Córdoba porque tenemos ahora a las 11 una audiencia con esta gente, con los dueños de Cavicor, uh-huh. A ver qué podemos arreglar. Esperemos que lleguemos a buen puerto y que nos arreglen lo que nos tienen adeudado. ¿Cómo es la situación? Contanos. Bueno, nosotros desde enero somos independientes, monotributistas que prestamos servicio a esta empresa y de enero a esta fecha han tirado cheques algunos de los compañeros nuestros. Somos 20 camiones por lo menos los que hicimos el corte, pero los cheques vinieron todos de vuelta. Todos sin fondo, así que hemos quedado muy mal con amigos. Hay gente que cambió en oficina de cambio, en prestamista, todo eso, y el interés que nos están cobrando es una barbaridad. Y ninguno da la cara. Así que nos dijeron que hoy a las 11 nos atiende Salazar, uno de los dueños de la empresa Cavicor. Esperemos que, con las expectativas de querer de cobrar. Sí. Porque el servicio que nosotros prestamos ya lo hicimos, entonces me parece que es justo que se hagan cargo y que paguen lo que deben. Claro, es una empresa que claramente no está con problemas de solvencia, es una de las grandes empresas que de la obra pública que hizo toda la Ruta 38, también fue la empresa que quiso hacer la planta de asfalto en Huerta Grande, ¿se acuerdan? Que también la quiso poner aquí en Capilla del Monte y que, bueno, tiene es una empresa muy grande, no creo que tenga problemas de solvencia. ¿Cuál es el argumento para...? ¿Les han dado alguna explicación? Y no... con nosotros no habló nadie, únicamente que empleados. Tercero, que hoy por primera vez nos va a hablar uno de los dueños. Por primera vez. Yo estoy de enero a la fecha trabajando y por primera vez voy a hablar con alguien de la empresa. Los demás eran todos empleados que ponían gente, compañeros nuestros que los hacían cargo como capataces y todo eso. Ellos nunca dieron la cara. Uh-huh. Claro. Ustedes no están agremiados tampoco porque están como independientes, como monotributistas, no tienen la posibilidad. Exactamente. Claro. Exactamente. Mm. Y todavía falta un tramo de la ruta. Sí. Charboniera, Cruz del Eje, no se terminó. Claro. Nosotros nunca pensamos que iban a levantar así como levantaron. Pero están trabajando en muchos lados esta gente. Carlos sí, sí. Paz, Cabalango, Córdoba. Tienen obras por todos lados. Sí, sí. ¿La obra era nacional, con fondos nacionales, tienen idea ustedes, o provinciales? La obra es nacional. Claro. Se la dieron a la provincia contrató una empresa, Cavicor. Entonces, bueno, yo pienso que ellos ya cobraron. ¿Qué hicieron con la plata? No sé. Aparte, lo que nos deben a nosotros es algo que no existe para claro, ellos. Claro, sí. Con sí. los movimientos de plata que tienen. Sí, pero bueno, parece ser la forma que tienen precisamente de ser estas grandes empresas y tener tanto dinero, ¿no? Estar ahí en estos chiquitajes y poder estar ahorrándose en estas cosas. Durante la construcción también hubo muchas denuncias por cantidad de accidentes que hubo sobre la ruta, por falta de seguridad, nos decía la gente del peaje también, así que es una empresa muy cuestionada. Bueno, vamos a estar atentos y vamos a volver a comunicarnos para ver si tuvieron alguna solución. La verdad que es muy preocupante. ¿Ustedes son de la zona, vecinos del Punilla? Hay gente de La Falda, Capilla del Monte, Charbonnier, Cruz del Eje, Cosquín, toda gente de acá de la zona, Sí. del Valle de Punilla. Te das cuenta que contrataban gente, trabajaban 2 o 3 meses, como no le pagaban, se iban los camiones y todo el trabajo está faltando, así que venían otros camiones a reemplazar. Claro. Y así sucesivamente, así trabaja esta empresa. Sí, bueno, y así estamos con los despedidos del peaje también, la estancia de Rosario. La verdad que si no se hacen eco también las autoridades de reclamar por estas cosas, uno no entiende, ¿no? Los intendentes, los funcionarios de cada localidad que estemos perdiendo fuentes de trabajo, esto impacta directamente en la economía de nuestras localidades, tan frágil, ¿no? Tan dura en este momento. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho esta comunicación y volvemos a charlar Bueno, apenas tengan alguna novedad, ¿eh? con respecto a los intendentes y todo eso, ninguna autoridad se hizo presente para darnos una mano, ya que se jactan que el eslogan de un político es que le van a dar trabajo, nombran al trabajador para explicarla bien, para que la gente los voten y todo eso, pero se garcan en los trabajadores. Esto te da una pauta. Sí. Así que si no tenemos solución, vamos a cortar acá en Córdoba. Bien. Y te digo que nosotros no somos gente de andar, somos gente de trabajo. Pero está claro, sí. Pero es mucha plata la que nos deben. Para nosotros es mucho. A lo mejor para ellos no significa nada. Pero el que vive al día, 100 mil pesos, 200 mil pesos es mucha plata. ¿Qué Es te mucha parece? plata. Y aparte porque Hay se lo van gente a que está hacer a muchos. debiendo, te imaginas, Sí. toda la deuda que uno tiene y te están cobrando con intereses. Así que Sí, bueno, te agradecemos mucho y la verdad, por también un saludo a todos ahí los que están haciendo esta lucha, porque obviamente que es por la dignidad de usted y por los que van a venir, porque se van a seguir haciéndole esto a mucha gente, así que está bueno que alguien se pare y le diga que basta, ¿no? A esta gente. Bueno, un abrazo grande, Daniel. bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Ahí estaba Daniel Loza, uno de los camioneros que cortaron ayer la ruta 38, allí en la altura del peaje de Villajardino, por esta deuda que mantiene. La empresa Cavicor fue la empresa que quiso poner la planta de asfalto aquí en Capilla del Monte, que gracias a, bueno, ¿no? El rechazo de la parte de la población, algunos medios de comunicación también que pudimos divulgar esto, porque se hizo a escondidas. Gustavo Sella tenía avalado la instalación de esta planta, una planta de asfalto gigante, muy grande, que tenía como fin primero este arreglo de la 38, pero también tiene, ya estaban mirando la autovía de montaña. Así que imagínense el tiempo que íbamos a tener una gran planta muy contaminante que se logró frenar también en Huerta Grande gracias a la movilización de la gente. Ahí estaba, Cavicor con deudas con los camioneros.